Hastiado de vagar por las listas de reproducción predecibles, cansado de luchar contra la segunda ley de la termodinámica, aburrido quizás de la rutina imparable de la pantalla táctil, cierta sensación de bloqueo sináptico, de absoluta insoportable levedad del ser, te ofrezco una dosis de música ecléctica. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, aproximadamente las 4 de la tarde, ¿no? En un otoño caluroso, y hemos partido hoy con Agnes Obel en este programa que vamos a dedicar a una suerte de suite de otoño aquí en Música Ecléctica. Thank you. de la Academia Finlandesa Sibelius, pues salen los integrantes del grupo Troika, que a través de los instrumentos tradicionales finlandeses, fundamentalmente el acordeón, el contrabajo y el violín finlandés, que tiene ciertas características específicas, pues nos dejan este regalo absolutamente tranquilizador que hemos oído ahora mismo aquí en nuestro programa de música ecléctica. Bien, con esta campana interminable que se sucede sin solución de continuidad en el final del tema de Arvo Part, ¿no? Pues hemos escuchado este lamento en memoria de Benjamin Britten. Arvo Part, estonio, grabación extraída del sello RZ Tapes. Jan Garbarek, en concreto, tiene tres grabaciones con el Hilliard Ensemble. Esta pertenece a la tercera. Y en concreto, la primera grabación se eligió como música de fondo para los visitantes de la exposición Jeronimus, que estaba situada por los adentros de la catedral de la ciudad Patrimonio de la Humanidad de Salamanca. Thank you. Wim Mertens grabando en directo con una serie de músicos, con una suerte de cuarteto, aunque es un poquito más ampliado en el directo que precisamente graba en su país natal de Bélgica. El tema que hemos escuchado se llama A Secret Burning. Alquimia de instrumentos y sonidos, territorios fronterizos, músicas eclécticas. Control técnico y selección musical de Javier González Bravo. Thank you. música ecléctica. Javi Bravo Records. Inconfundible el perpetuum mobile de la Penguin Café Orchestra en aquellos tiempos finales de los 70, comienzo de los años 80, en los cuales se elaboraba su propuesta ecléctica también, la Penguin, con incorporación de elementos folk, elementos del jazz y, por supuesto, elementos de la música clásica. Steve Reich, uno de los buques insignia del minimalismo musical, en esta apuesta, en su línea, patrones repetidos hasta la saciedad, en concreto es el movimiento 5 de su música para 18 músicos. En este tema, el que incorpora también elementos de la electrónica, ya sabemos que Nils lo hace habitualmente, pero en concreto pues es una de sus mezclas entre lo clásico, el instrumento clásico que es el piano modificado transitoriamente para ciertas piezas o ciertos trabajos, y la electrónica como Crisol, donde confluyen y se entremezclan diferentes patrones y elementos sonoros. Thank you. El islandés Ólafur Arnalds, en este tema, en el que deja claro cuáles son sus orígenes absolutamente clásicos, con esta composición maravillosa que aparece también en uno de los recopilatorios del sello Acid Tapes. Era el tema de Max Richter, que compuso para la banda sonora de la película La Llegada, una película muy muy interesante, que narra las vicisitudes filosóficas, en concreto lingüísticas, por decirlo de alguna forma, semánticas, etcétera, etcétera, esas vicisitudes que se darían en el hipotético caso de que entramos en la condición de comunicarnos con una especie de otro planeta que llegara a la Tierra, ¿eh? Pues con este tema de Max Richter nos vamos, bueno, en concreto nos vamos a ir con un tema de Michael Price que se titula The Bridge. En decir la verdad, no os enojéis mucho y si os piden, dad, aunque sea un poquito. Feliz fin de semana.